Buenas noches, comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por AM690 y www.laretaguardia.com.ar y en simultáneo retransmitiendo la NDR 103.9 de San Bernardo en el Partido de la Costa. Bien. Esperemos que hoy hayan tenido un muy buen año, un muy buen inicio de año. Nosotros aquí, desde la retaguardia, le deseamos a todos un muy buen 2019, más allá de que sabemos que va a haber que pelearla. Hoy no está Rosaura Barletta conmigo, porque obviamente este es un programa que está grabado, pero no por eso no es un programa que tiene sus sus noticias y su actualidad. Sí, en la operación técnica para que esto pueda salir al aire está Rosaura, Natacha Bianchi en la retaguardia y también está Julio Pardo en la 690 y los compañeros de la 103.9 en San Bernardo, que nos dan el aire. Bueno, hoy tenemos un programa donde queremos, plantear algunas cuestiones. Primero vamos a hablar de algunos temitas de la ciudad que han pasado en estos últimos días, y luego también, por supuesto, lo que significa para muchos de nosotros la muerte del gran Osvaldo Bayer. ¿Sí? Osvaldo se ha ido el 24 de diciembre y justamente en una fecha donde, bueno, muchos no hemos tenido una Nochebuena, como yo ya lo escribí también por las redes sociales. Para mí, por lo menos, y creo que para muchos, fue una noche mala. Osvaldo significó mucho para muchos de nosotros. Hace una pausa, a una apertura, una cortina, y volvemos en unos minutos, ¿sí? Alquilar en la ciudad ahora va a ser más fácil y seguro para todos, porque con Garantía BA ya no vas a necesitar otras garantías. Para saber más, entra en buenosaires.gov.ar/vivienda. Tenés tu lugar. Vamos, Buenos Aires. Quédate escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Bien, y continuamos en Otras Voces, Otras Propuestas, y quería comentar algo que nos sucedió el día 20 de diciembre, hace pocos días. Allí fue un jueves donde muchos y muchas participamos en la Ronda de las Madres de Plaza de Mayo, con Norita Cortiña, con Mirta Baravalle y otros compañeros y compañeras que acompañan todos los jueves. Y se dio una situación que no la teníamos prevista y que fue una gran tormenta en la Ciudad de Buenos Aires. Pero esa tormenta la pudimos en realidad poder ver en carne y hueso lo que nos pasa cuando vamos a la Plaza de Mayo. Saben que la Plaza de Mayo ha sido reacondicionada, ha sido acomodada, meses estuvo cerrada porque la estuvieron reacondicionando, le estuvieron poniendo sus baldosas, le estuvieron poniendo su césped, le estuvieron poniendo toda su parafernalia para parecer como que la Plaza de Mayo era una nueva plaza. Bueno, esa tormenta hizo que quienes circulamos por allí los jueves, y este mismo jueves 20, es más, quien lo quiera ver, lo puede ver en el Facebook de La Retaguardia, el video de ese día, donde van a poder ver lo que ahora yo les voy a contar. Esa plaza se reacondicionó hace muy pocos meses. El 20, con la tormenta, esa plaza se inundó todo el sector que tenía el solado, que tiene el solado de baldosas. ¿Por qué? Porque quienes proyectaron y quienes ejecutaron esa obra o no han previsto, cosa que si fuera así, desde el punto de vista profesional, quienes lo hicieron son profesionales muy inútiles, o quienes lo proyectaron con otra intencionalidad. Todo lo que está alrededor de la Pirámide de Mayo se inundó. No había desagotes. ¿Y por qué? Porque no hay desagües pluviales que hagan que en casos de lluvia el agua corra y escurra por desagües pluviales subterráneos, o sea, bajo tierra. Dieron vuelta toda la plaza y no previeron eso. Insisto, pueden ver en el Facebook de La Retaguardia el video de el día 20 de diciembre en la Plaza de Mayo, la ronda, y en qué estado estaba la plaza para poder circular. Pero además, no es un tema de quienes vamos los jueves a la plaza a hacer la ronda con la madre, con Rita Cortiñas, con Mirta Bravalle. Es algo que la Plaza de Mayo es un tránsito de ida y vuelta de muchas personas que todos los días transitan por allí para poder ir a tomar un medio de transporte, el subterráneo que está ahí, la boca del subte que te lleva a Primera Junta, que te lleva hasta ahora a San Pedrito, muchas personas lo toman. Allí en la Plaza de Mayo hay cientos y cientos de turistas que están allí con sus guías de turismo para explicarles qué es la plaza, su historia y demás. Y si les toca un día de lluvia, no es solo que no lo pueden hacer esa excursión, sino que es una vergüenza que se les inunde la plaza. Porque no solo no han previsto hacer los desagües pluviales, sino que también está que no han previsto cómo poder resolverlo. No hay explicación. No hay explicación. Por eso dije al inicio, o los arquitectos que previeron la obra esta son ineptos porque no previeron una obra donde haya desagües pluviales en tantos cientos de metros cuadrados de baldosas que en cualquier lugar se prevén obras pluviales, o yo no quiero ser mal pensado, lo han dejado de lado para que, bueno, ahora, cuando se den cuenta de que eso se inunda, haya que hacer una segunda obra donde haya que volver a romper todo y donde haya que poner una instalación de desagües pluviales para que el agua fluya. Y no hay posibilidades, porque no ha habido, evidentemente, en el transcurso de lo que fue la construcción, inspección de obra donde pudieran controlar que las baldosas que se colocaron estaban niveladas entre ellas, que todo el solado estuviera nivelado, porque había lugares y hay lugares donde se forman charcos. Cuando se forman charcos es porque las baldosas no se pusieron a nivel. Y si no se pusieron a nivel es porque el constructor que las hizo no controló que las baldosas estuvieran todas en ese nivel. Digo, bueno, Rodríguez Larreta, nuestro programa hace ya bastantes años que sale en los medios, que somos parte del registro de medios, Lamentablemente, a nosotros nos cuesta conseguir poder tener la posibilidad de hablar con algún funcionario que nos responda a esto, pero como sabemos que seguramente nos deben de estar escuchando, solo les pido, tienen que levantar el teléfono o mandarnos un correo o alguna otra medio de comunicación de las redes tienen y hay, para que se comuniquen con nosotros, así charlamos y conversamos este tema. Para que nos expliquen por qué hicieron lo que hicieron. Porque evidentemente Rodríguez Larreta no pasa por la Plaza de Mayo y menos los días de lluvia, como el 20 de diciembre, cuando estuvimos allí. Entonces solo quiero preguntarle a Rodríguez Larreta y a sus responsables funcionarios, en el área que les corresponda, que tengamos la posibilidad de charlar con ellos para que nos digan por qué hicieron lo que hicieron y qué fue lo que pasó que no tomaron en cuenta estas situaciones. Digo, con esto cierro y espero que Rodríguez Larreta en algún momento nos responda. Llena de historias para contar, llena de huellas, llena de sueños y de un olvido marca oficial. Cuántas cosas que se saben por vos, cuántas cosas que se saben por vos. En su casita llena de libros, la puerta abierta de par en par. Siempre algún pibe, siempre escuchando, alguien buscando alguna verdad. Cuántas cosas que se saben por vos, cuántas cosas que se saben por vos. Ahí viene Severino con una carta para su amor. Hay estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Bien, como habíamos comentado al inicio del programa, el 24 de diciembre nos dejó Osvaldo Bayer. No podemos, por lo menos aquí no quiero abundar mucho más en lo que ya se dijo, circuló por las redes de quién fue Osvaldo Bayer, una persona que sí hay que decir fue consecuente con sus ideas, fue alguien que no se doblegó, fue alguien que a pesar de todas las agresiones, de todas las situaciones que ha vivido en todo este tiempo, mantuvo su coherencia, un hombre coherente con sus ideales, anarquista, pacifista. Y yo solo quiero en este momento recordar algo. En el 2012, en mayo del 2012, hubo una diferencia de posiciones y hubo un ataque, porque solo eso fue un ataque de Bebe Bonafini hacia Osvaldo Bayer, porque él se había animado a decir que no podía haber democracia mientras hubiera Villas Miserias. Y Bebe Bonafini tuvo declaraciones muy fuertes hacia Osvaldo Bayer en ese sentido, cuando Bebe Bonafini y la Asociación de Madres de Plaza de Mayo habían puesto el nombre de Osvaldo Bayer a el bar que estaba allí en la calle Hipólito Yrigoyen. Entonces, cuando yo en ese momento, porque yo lo conocí Osvaldo de otras actividades, bueno, lo que cada uno de nosotros pudimos conocerlo a Osvaldo en toda su trayectoria, dije, ¿qué podemos hacer ante este agravio gratuito y aparte, digamos, mentiroso de Bebe Bonafini? Y lo que se me ocurrió es hacer una carta y armar un mail que se llamaba, y que está todavía, solidaridad@osvaldobayer.com. Allí yo escribí un texto y donde le pedía a distintas personas o personalidades o quien quisiera la solidaridad y el apoyo a Osvaldo Bayer ante esta agresión. Permítanme que les pueda leer el texto de lo que en ese momento yo escribí y después les voy a comentar algunas otras cosas. El texto dice, solidaridad con el compañero Osvaldo Bayer. Nos solidarizamos con el periodista y escritor Osvaldo Bayer ante las manifestaciones realizadas por Bebe Bonafini el pasado jueves 10 en la Plaza de Mayo, quien con la excusa de contar un cuento que tituló Un niño que se volvió gorila, atacó no solo sin fundamentos, sino con mentiras la trayectoria de quien durante toda su vida luchó por la defensa de los derechos humanos y también contra la injusticia social. Bayer acompañó la lucha de los trabajadores, la de los pueblos originarios y los sectores más pobres, denunciando en el mundo la vulneración de sus derechos más elementales de parte de cualquier gobierno de turno. Este ataque hacia Osvaldo Bayer se produjo luego de publicarse una entrevista en la revista Sudestada de este mes, donde él hace un análisis de la realidad social de nuestro país y dice, critiqué al gobierno, dije las cosas buenas y las malas, porque es la realidad. Realmente hay que sufrir cuando uno ve a los pibitos desnutridos o la gente vistiendo trapos en las calles y los cagan a palos. Hay cosas tan injustas. No hay que esconder la realidad. Porque a Eve no le podés hablar mal del gobierno. Textual de Osvaldo Bayer. Digo yo y sigo la carta. Acusarlo de gorila y decir que huyó del país incluso antes del golpe de 1976, sin reconocer que esas mismas madres eran recibidas en Alemania cada vez que llegaban a su casa para denunciar las atrocidades de la dictadura cívico-militar, no hace mal que comprobar, lamentablemente, la dependencia de la Asociación Madres de Plaza de Mayo con este gobierno, que tiene todavía deudas pendientes con los más humildes, como manifiesta Osvaldo Bayer. Seguimos reconociendo y apoyando a los organismos de derechos humanos, que tomando distancia de los gobiernos y poderes de turno, reclaman no solo por justicia en los crímenes de lesa humanidad, sino por todos los crímenes de hoy a manos de las fuerzas policiales y de seguridad. Quienes como Bayer defendemos la libertad de manifestar nuestras opiniones sin ningún condicionamiento ni dependencia de los gobiernos de turno, le brindamos nuestro apoyo. Quienes defendemos los derechos humanos ante los ataques de los poderes públicos y los ataques que sufren sectores que reclaman por sus derechos, brindamos nuestra solidaridad a Osvaldo Bayer. Quienes queremos una sociedad más justa y en contra de los intereses de los grandes poderes hegemónicos, sean estos políticos, mediáticos o económicos, ratificamos nuestro apoyo a Osvaldo Bayer, quien dedicó su vida a defender a los sectores más oprimidos y a denunciar los atropellos y las atrocidades de los poderosos. Y seguía y concluía esta carta diciendo: convocamos a todas las organizaciones y personalidades, y no personalidades, a mandar su adhesión al email solidaridad@osvaldobayer.com. Todas las muestras de solidaridad se le hagan llegar al compañero Osvaldo Bayer. Buenos Aires, 16 de mayo de 1912. Yo después hablé con Osvaldo Bayer, le dije lo que estábamos haciendo y lo que yo estaba haciendo y lo que estaba proponiendo, y Osvaldo me dijo, en lo que todos siempre le hemos reconocido, su humildad, su no polemizar en algunas cosas, autorizó a que esta carta circulara por ese mail, autorizó a que quienes quisieran solidarizarse la mandaran su solidaridad a ese mail, pero él me dijo: yo no voy a polemizar con Eve de Bonafini. Lo que dije, lo dije, lo ratifico, y es lo que hay, es lo que existe, y a Eve yo la respeto, y yo no voy a entrar en una polémica pública con Eve de Bonafini por esto. Ratifico lo que dije, y hasta ahí llegué. Esto marca un poco quién fue Osvaldo Bayer. Un hombre con dignidad, un hombre con principios, un hombre con ética, un hombre que nunca claudicó ante ningún gobierno, ante ningún poder, y siempre mantuvo sus principios en alto, el del anarquismo, que más de uno hoy tendrían que revisar sus ideales. ¿En qué andamos? Yo ya creo, si ustedes están para tocar, hilar fino nada más. Dale. Saquea y saquea, la va dejando finita, reseca y llena. crece, las avionetas volando, mientras las hojas florecen, y el glifosato maldito te va picando la sangre, y el corazón se estremece, y el glifosato maldito te va picando la sangre, y el corazón se enfurece. Tiene el tomate que está tranquilo en la mata. ¿Qué culpa tiene el tomate que está tranquilo en la mata? Si viene un hijo de puta y lo mete en una lata y lo manda pa' Caracas. Si viene un hijo de puta y lo mete en una lata y lo manda pa' Caracas. Se vuelva cuando querrá el Dios del cielo que la tortilla se vuelva, que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda. Que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda. Alquilar en la ciudad ahora va a ser más fácil y seguro para todos, porque con Garantía BA ya no vas a necesitar otras garantías. Para saber más, entra en buenosaires.gov.ar/vivienda. Tenés tu lugar. ¡Vamos, Buenos Aires! Quédate escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Bien, y seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas por AM690, www.laretaguardia.com.ar y la 103.9 de San Bernardo en el Partido de la Costa, retransmitiendo en simultáneo. Y bueno, otra de los temas en la ciudad que han pasado en estos últimos días es que el pasado 26 de diciembre, que ya se venía discutiendo y ya se venía resistiendo hace bastantes días, se realizó el desalojo de la asamblea de Villa Urquiza. Efectivos de la policía de la ciudad se apersonaron allí en las inmediaciones y dentro de la asamblea de vecinos autoconvocados de Villa Urquiza. Ahí en Triunvirato a 4700, en la comuna 12, para poder proceder a su desalojo. Ya en octubre hubo un intento de desalojo. Digamos que es un espacio que viene recuperado del año 2002, donde allí se vienen desarrollando talleres y bachilleratos popular. El predio este comprende las manzanas de la calle Bucareli, Triunvirato, Roosevelt y las vías del Mitre. La legislatura y la ciudad había aprobado una ley para rematarlo, este terreno. ¿Sí? Este terreno pertenece al Estado Nacional a través de la Administración de Infraestructura Ferroviaria. Allí está proyectado para la venta, una vez que se venda, tres torres con una superficie a construir de más de 30.000 metros cuadrados. Dice que el 65% de la manzana debe ser espacio público, según una norma de segunda lectura. Pero en la agencia oficial de la Agencia de Administración de Bienes figura que el remate de la manzana se hará el 22 de febrero con una base de 20 millones de dólares. Vamos ahora a lo que manifiesta la Asamblea de Villa Urquiza. La policía de Macri desaloja la Asamblea de Autoconvocados de Villa Urquiza, lo que respecta toda la cuadra desde la estación Urquiza Triunvirato Monroe, y está sitiada por la Policía Infantería, la Policía Federal, Policía de la Ciudad, como si no hiciera falta, faltaría la Gendarmería, Prefectura, no sé, Fuerza Aérea, Ejército, Marina, son trabajadores y trabajadores y vecinos que hace años que tienen esa asamblea, que tienen ese local para actividades sociales del barrio. Pero bueno, Macri y Larreta mandan a toda la policía. Dice, este nuevo intento de Cambiemos demuestra nuevamente que no le importa negociar, no solo con vecinos fácilmente convencibles de desalojar, sino también una asamblea barrial histórica solo para tomar terrenos para sus negocios inmobiliarios. Este nuevo intento de desalojo no está autorizado y es totalmente ilegal. Y responsabilizamos tanto al gobierno de la ciudad como a Ramón Lanús, director del organismo que tiene a cargo este remate, esta venta. Y al gobierno de Cambiemos por este nuevo ataque hacia los centros y espacios culturales históricos, y repudiamos este ataque intolerante tanto a la Asamblea de Villa Urquiza como a sus vecinos. Para tranzas empresariales se convoca a todo quien pueda acercarse a repudiar este acto despreciable de Cambiemos, Macri, Larreta y compañía, hasta de reprimir, desalojar y destruir ideas con sus negocios gentricidas. Bueno, esto es una muestra más de lo que el gobierno de Macri, Larreta, Cambiemos, porque también sucedía cuando Macri era jefe de gobierno de la ciudad, de ir entregando terrenos, de ir entregando espacios públicos de la ciudad para sus negocios inmobiliarios, con quienes ya sabemos quiénes son sus amigotes. También hay que decirlo que hasta el 2017, que hubo elecciones y donde Cambiemos en la Ciudad de Buenos Aires, el bloque Vamos Juntos, que es el oficialismo, que ahora tiene mayoría, anteriormente no tenía mayoría. Del 2017 para atrás, desde que ganó Larreta, dos años antes, 2015-2016, no tenía mayoría. Y los que hoy se dicen opositores y se enfrentan y denuncian todos estos temas, fueron quienes le dieron la posibilidad a este gobierno hasta el 2017, insisto, que a partir de ahí el gobierno de Cambiemos en la ciudad como el bloque de Vamos Juntos, le dieron todos los votos necesarios para que el gobierno de Larreta le entregara cientos y miles de metros cuadrados de la Ciudad de Buenos Aires a sus amigos para negocios inmobiliarios, levantando la mano cada uno de ellos. Y esto no lo digo yo, no es ninguna difamación, no es ningún ataque, se puede buscar en las páginas oficiales del gobierno de la ciudad o de la legislatura, donde se van a poder ver los votos de los sectores de la oposición en ese momento, opositores, pero aliados en los negocios inmobiliarios. Digo, para que no caigamos en la trampa de que ahora todos somos opositores, cuando algunos antes, disfrazados de opositores, terminaban siendo oficialistas. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Entonces, nuestro radio estamos en la Recoleta, claro. No, guachín. Ah, en Zaragoza. Ah, Villa Tachito. Porque yo vine al Colón acá para escuchar música clásica. Me dijeron que tocaba un conjunto donde hay un melenudo y un pelado, que se llama algo así como Arboleda. ¿No? ¡Ah! ¡Arbolito! ¡Arbolito! ¿Y saben por qué tienen el nombre de Arbolito? Les voy a contar. Me invitan a dar una conferencia en la localidad bonaerense de Coronel Rauch. Y yo pensé, ¿de qué le puedo hablar a esa gente de la biblioteca pública de Coronel Rauch? Le voy a hablar del patronímico, del nombre, ¿por qué tienen ese nombre? Y fui al Archivo General de la Nación y encontré todos los papeles allí. El coronel Rauch, contratado por el presidente Rivadavia en 1820. ¡Fuera! En 1826, como dice el decreto de Rivadavia, para exterminar a los indios franqueles. Digo, ¿pero cómo para exterminar a los indios franqueles? Ni siquiera se toma el trabajo Rivadavia de decir por qué hay que exterminar a los indios franqueles. Cuando muchos años después, bueno, García Mancilla escribió ese libro, Una excursión a los indios franqueles, donde dice que son muy trabajadores, muy pacíficos los indios franqueles, y tienen una frase que lo dice todo. Dice, los hombres franqueles tratan mejor a sus mujeres que nosotros, los de origen europeo. Creo que está todo dicho. Llega ese coronel europeo, Federico Rauch, y hay que leer sus comunicados. Están todos en el Archivo General de la Nación. Primer comunicado. Hoy, para ahorrar balas, hemos degollado a 27 franqueles. ¡Qué bestia! El señor coronel europeo, occidental y cristiano. Segundo comunicado, ya es más filosófico. Dice, los franqueles no tienen salvación porque no tienen sentido de la propiedad. ¡Qué profundo, señor coronel! Y el tercer comunicado es increíble. Dice, los ranqueles, los indios ranqueles son anarquistas. ¡Ah! Si son anarquistas, hay que fusilarlos, claro. Ese señor coronel es un verdadero genocida. Y cuando hicieron la campaña, los soldados, los milicos, veían siempre en la lejanía algo que parecía un arbolito. Y no era un arbolito, era un indio joven que tenía el pelo muy largo. Y lo llamaron, ahí está arbolito, se dieron cuenta que era un indio. Y dijeron, ojo, que ahí está arbolito. Bien. Y Arbolito, el indio, un ranquel, espiaba a los soldados y cuando veía la dirección que tomaba, montaba a caballo y rapidísimo le avisaba a los demás ranqueles, levanten las tiendas y márchense, váyanse de aquí, porque viene el ejército argentino. Entonces, Arbolito una vez lo va a esperar al orgulloso coronel europeo Federico Rauch en una hondonada. Le va a bolear el caballo. Cae el orgulloso coronel y Arbolito le corta la cabeza. En la biblioteca pública de Coronel Rauch, esa ciudad que tiene el nombre de ese genocida, yo le propuse al público, le dije, quédense acá, elijan en una asamblea 10 vecinos que vayan a verlo al intendente para cambiar el nombre y en vez de Coronel Rauch que la ciudad tenga el hermoso nombre de Arbolito. Cuando dije eso, ocurrió lo siguiente. Tengo que emplear una palabra del lunfardo para explicar. ¡Dígalo, dígalo! Cuando dije eso, todos los presentes rajaron. No quedó nadie. Salvo dos viejitos de primera fila que me hicieron así. Me aplaudieron, pero por las dudas sin sonido. Bueno, así me fue, queridos amigos, así me fue. ¡Gracias, Tomás! Hay que estar, ahora vas a ver cómo la pagué. Para sostener esas cosas de cambiar el nombre del coronel Rauch, todo un milico que fue un ejemplo de todo el genocidio que después se hizo después con ese miserable del general Roca, que hay que sacar su monumento del centro de Buenos Aires. Cuando volví a Buenos Aires, ¿quién era el ministro del Interior de la dictadura militar que estaba en 1963? El general Juan Enrique Rauch, bisnieto directo del coronel Rauch. Cuando llegué a Buenos Aires me llevaron detenido. Me llevaron al Departamento Central de Policía. Me tuvieron con los demás presos, los presos comunes que estaban allí, en el segundo piso tirado en el suelo, en invierno. Teníamos que dormir en el suelo sin colchón, sin nada. ¿Y estás acá, Waldo? Estoy todavía acá, sí. Y voy a durar 100 años más. Y al tercer día estábamos durmiendo, eran las 5 de la mañana, con todos los demás presos, y se apareció un oficial de policía con un papelito a las 5 de la mañana y con la voz que ellos hacen cuando dan órdenes, dijo, ¡Belle, belle! Y yo me levanté y digo, sí, soy yo. Y dice, leyó el papelito y dice, usted va destinado a la cárcel de mujeres. Cuando oyeron eso, los demás presos que estaban durmiendo se levantaron y me miraron como diciendo, ¿qué suerte tiene este? ¿O qué será que lo mandan a la cárcel de mujeres? Y yo amo a las mujeres, siempre las he amado, para que no me confundan. Entonces reaccioné como un macho porteño y dije, ¿y por qué tengo que ir yo a una cárcel de mujeres? Y el oficial vio el papelito, no decía nada ahí, y se inventó algo. Y dice, porque usted no merece ir a una cárcel de hombres. Más me miraron los demás presos. Estuve 63 días preso en la cárcel de mujeres de Riobamba. No voy a dar detalles, pero no la pasé mal. Thank you. Severino, Severino, aquel héroe ya olvidado, fueron los milicos que te fusilaron. Severino, Severino, el pueblo lloró tu muerte en los años 30, sobre aquel amanecer. En los años 30 siempre te verán volver. Severino, con tu lucha hasta la muerte, muy enamorado de tu América, la bella muchacha, muchachita que siempre esperó y seguirá esperando. Severino, libertario, dinamita y corazón. En los años 30, sobre aquel amanecer. En los años 30, siempre te verán volver. Severino, con tus libros y con tu palabra impresa, con todas las armas luchaste por un ideal y caíste ante el tirano defensor de aquel sistema. En los años 30, sobre aquel amanecer. En los años 30, siempre te verán volver. Severino, con tu lucha hasta la muerte, muy enamorado de tu América, la bella muchacha, muchachita que siempre esperó y seguirá esperando. Severino, libertario, dinamita y corazón. En los años 30, sobre aquel amanecer. Años 30, siempre te verán volver. Bien, y ya nos despedimos de otras voces, otras propuestas, pero sin antes recordar dos fechas importantes de un primero de enero. Un primero de enero de 1959, hace hoy 60 años, las fuerzas del ejército rebelde que encabezaba Fidel Castro ingresan victoriosas en Santiago de Cuba y el dictador Fulgencio Batista tiene que huir hacia Estados Unidos y allí se da inicio a la única revolución triunfante en América Latina que terminó con la expropiación de la burguesía y los terratenientes. Esta revolución, al poner fin a la dictadura del Fulgencio Batista, que había llegado al poder el 10 de marzo de 1952, encabezando un golpe conocido como el Madrugazo, contó además con el apoyo firme del ejército, el imperialismo y la burguesía. No tenemos que dejar de olvidarnos que fundamentalmente allí participaron dos grandes revolucionarios como fueron Camilo Cienfuegos y el Che Guevara. Recordamos entonces 60 años de la Revolución Cubana. Y otro primero de enero, pero 25 años hace ya, 1994, fue el levantamiento zapatista. Con este nombre se conoce una rebelión de 12 días encabezada por un grupo armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, donde en el estado mexicano de Chiapas, y donde alcanzó una dimensión internacional dadas las demandas de justicia y reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas de México y de los países pobres. Esta acción militar de enero de 1994 coincidió con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte firmado por México, Estados Unidos y Canadá. Más tarde declararon los integrantes del Ejército Zapatista de Liberación que era su manera de decir: aún estamos aquí en mitad de la globalización. Bueno, hay mucho más para hablar, tanto de la Revolución Cubana como de lo que fue el Movimiento Zapatista de Liberación Nacional. Aquí por ahora lo dejamos, queríamos recordar estos dos hechos que son históricos y que todavía están en vigencia. No es que están en la historia solamente, están en la historia y todavía están vigentes, con sus dificultades, con sus defectos, con sus virtudes, con sus críticas. La Revolución Cubana sigue existiendo, el zapatismo y todo lo que es el Ejército de Liberación en Chiapas sigue estando vigente, pero bueno, será motivo de otros programas para poder comentarlos y para poder charlar sobre ellos. Nosotros nos despedimos hasta el próximo martes. Gracias Julio Pardo, gracias Natacha Bianchi. Y el próximo martes, desde el estudio Víctor Rasterra, seguramente ya nos reencontraremos con mi compañera Rosaura Barletta. Chau, hasta el martes.